siamo dei rata, senza dell'acqua. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? ¿Pues acaso esta mierda en que vivimos? Regla de monja, semen de gato, ojo de buitre, nariz de payaso. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? De años, cava el asfalto, juego de tiempos, flor de caballo. Oh, grito de espanto. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que formaron nuestros viejos?